te vas a arrepentir, ya lo sé, muy bien lo sé. Me has hecho tanto mal que ya mi pecho no aguanta más. Me estoy muriendo poquito a poco. La vida se ve por ahí, tranquila, sin un problema, pero yo sé que te vas a arrepentir. El daño que me hiciste, lo que sufrí por ti, lo llevo aquí en mi pecho y no me deja vivir. Te vas a arrepentir, ya lo sé, bien lo sé. Tú te vas a arrepentir, ya lo sé. Tú te vas a arrepentir, ya lo sé. Saco.